En El Salvador. 10 años sin justicia por la masacre de El Mozote. Las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños están muriendo sin que se haya conseguido justicia y ante la falta de cumplimiento por parte del Estado salvadoreño en uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces de América Latina. El corresponsal Alfredo Carías nos comparte los detalles. Las sobrevivientes de la masacre del Mozote y lugares aledaños continúan demandando justicia para las víctimas y sus familiares. Además, lamentan que han muerto varios sobrevivientes y no pudieron tener la justicia que buscaban. Así lo manifestó María Rosario López Sánchez, sobreviviente de la masacre del caserío La Joya, sitio aledaño a la masacre del Mozote. Mire, yo me siento mal en eso porque lo que prometieron que iban a cumplir no se ha cumplido, fíjese, y entonces yo también, pues porque yo ya tengo 75 años, padezco del azúcar, estoy pensando que me voy a morir y yo no voy a ver nada de todo lo que se prometió en la sentencia. ¿Cuántas personas que usted sepa de los sobrevivientes que usted conoció han fallecido por causas naturales y que no han visto la justicia? Han muerto varios. De allí, del caserío donde soy yo, han muerto don Cristóbal Sánchez, José de los Ángeles Mejía, Gonzalo Mejía, se me olvidan los demás, pero han muerto varios. Porque ellos esperaban lograr algo, pues, y allí ni la calle ni el puente, no tenemos nada. Viera para entrar al centro del adulto mayor, cómo le cuesta a la gente cuando entra allí. Y hemos pedido nosotros, pues, el puente y la calle, hasta ahogados han habido en ese río y no vemos nada. Han pasado 10 años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige al Estado salvadoreño que haga justicia, busque la verdad y realiza acciones de resarcimiento hacia las víctimas y sobrevivientes de este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha fallado en esta situación, señaló Ovidio Mauricio, abogado de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández. Estrados conocedores en el derecho penal, ¿verdad? Como son los comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitieron una sentencia real, veraz, atinada, perfecta, ¿verdad?, para que el Estado la cumpliera. Así deben de actuar los jueces nuestros, ¿verdad?, así como actuaron los comisionados de la Corte Interamericana, ¿verdad? De esa forma, no agarrando argumentos, no torciendo la ley, no encontrándole huecos a la Constitución, ¿verdad? ¿Falta de cumplimiento de esta solución por parte del Estado salvadoreño para las víctimas y los sobrevivientes que nos hacen nosotros? Bueno, un engaño de parte de todos los gobiernos. Eso, precisamente, un engaño. Y pues esperamos que ya no engañen a la gente, que ya no la utilicen a la víctima. Ovidio, ¿qué procede ahora, aparte de estar haciendo esta denuncia pública ante la población salvadoreña y los medios de comunicación? ¿Qué más puede hacerse respecto en el caso de Mozote? Bueno, siempre la lucha, ¿verdad? Las víctimas están en la lucha, tratando de que se haga justicia, ¿verdad? Denunciar lo que vemos mal, ¿verdad? Y pues avalar lo que vemos bien, ¿verdad? Entonces, ahorita, por lo menos en el proceso, lo que estamos viendo es que se va a dilatar más con el nombramiento de esta jueza, con las diligencias que ella está señalando. 3 gobiernos diferentes han pasado y ninguno, hasta el momento, ha hecho justicia en el caso de la masacre del Mozote, donde fueron asesinados más de 1.658 personas, campesinas, de los cuales 600 fueron niñas y niños. Se le considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales durante la Guerra Civil Salvadoreña, sino también la peor masacre de América Latina. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.